¿Sabes que no? No, no, es que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo vengo de un pueblo de Sevilla donde no hay fútbol profesional a vivir a Medellín, pues hombre, yo no hacía radio deportiva, lo comenté, básicamente radio cultural, durante 5 años. Pero cuando me tocó ya entrar en la radio deportiva, repito, fui locutor comercial, no tenía tanto esa pasión por el fútbol. Llevo hoy varios años a vivir a Argentina. Y en Argentina, pues hombre, me hice un poquito seguidor de Racing, pero sin ser un enfermo tampoco de eso. Seguía los partidos de River, de Boca, el mismo Independiente, que es un gran rival de Racing, pero aprendí a ver el fútbol a través de ese aspecto de ser entrenador, técnico de fútbol, de verlo con mucha desaprensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que no me hice hincha de Independiente Nacional, ni tampoco del Deportivo Independiente Medellín. Pero sí quedé con un gran agradecimiento, y esta anécdota sí la quiero contar, con la gente del Cúcuta Deportivo. ¿Cómo me fui? ¿Cómo conseguí yo mi primer carrito, mi primer apartamento? ¿Y cómo pude viajar tantos años y sostenerme en Argentina? En una época donde la vida era muy barata porque costaba, pasando un poquito de trabajos y todo, pero yo pasaba el mes con $90. Estamos hablando 9 × 3, 27, 300,000 y pico de pesos de hoy. Pero llevé suficiente plata y aquí me giraban también. Esa plata la hice con el Cúcuta Deportivo. Transmitía un partido de local, un partido de visitante, y en las Tulas, que nunca revisaban en las aduanas de los aeropuertos, yo llevaba equipos de sonido, televisores, grabadoras, bueno, en fin, todo el electrodoméstico, y a donde llegábamos cada 15 días yo vendía eso y hacía un platal. Y entonces con ese contrabandito de cada 15 días yo ahorré durante 2 años mucha plata, y gracias a esa plata pues pude ir a estudiar a Argentina, lo que me sirvió mucho en la vida. Entonces yo le guardo un cariño muy especial al Cúcuta Deportivo, pero lamentando, ¿no?, que es un equipo que vive fundamentalmente en la B, mucho más que en la A. Excelente historia, Weimar. Bueno, vamos a hablar, ya que usted mencionó hace un ratico, hace unos minutos, a el Negro Perea. ¿Cómo era la personalidad? ¿Cómo? Descríbanos cómo era Edgar Perea. Yo siempre he dicho que el Negro era un hombre bipolar. Él, para ganarle a uno cualquier discusión al aire, era capaz de insultarte, a tal punto que recuerdo que nos dejamos de hablar 2 años, a raíz de que él le pegó un ataque muy violento a Carepa Gaviria y a Barrabás Gómez, y me pareció de muy mal gusto. Entonces, cuando yo le discutí que así no se trataba a un personaje del deporte, me mandó a comer de lo que sabemos, ¿no? Y me parece que yo pues no merecía, frente a la gran amistad que teníamos y el cariño mutuo, un tratamiento de eso. Y nos mandaba a Caracol a transmitir al exterior y viajábamos juntos, sin hablarnos. Y bajábamos al comedor y no nos hablábamos. Y llegábamos al partido y el Negro decía: pelota fuera por la línea final. Siga usted, caballero. Y yo decía: bueno, el partido está así. Siga usted, señor. Dos niños sin hablarnos. Dos niños, la verdad. Hasta que el Negro no se aguantó un día, y había tenido un niño, un negrito, así parecidito a él, ¿no? Y entonces le dijo: oye, el guitarro, voy a llamarla, ¿no? Te voy a presentar aquí a mi mejor amigo, a un hermano del alma. Dale un besito a Weimar. Yo me reí y ese día nos reconciliamos. Estábamos viajando, ¿sabes a dónde? Uh-huh. A Estados Unidos para el Mundial del 94. Esa fue la historia con él. Un hombre que te insultaba con tal de no perder una discusión. Y en eso era un poquito irresponsable. Hombre, un día agarró a un hijo de él al aire y le dijo: rata inmunda. Uy, no, no puede ser. Bien asquerosa. Cacarrollero, eso. Al hijo, hombre. ¿Cómo le parece a usted? Pero se sabe por qué, hubo motivos. ¿Cuáles fueron los motivos? No, porque el Negro montó un programa que decía: les habla Edgar Perea Junior. Entonces llamaba por teléfono a los 7 de Edgar. Oye, ¿me caes por ahí para Edgar Perea? Entonces le mandaban la publicidad al hijo. Entonces, el hombre no se aguantó. Hombre, ¿cómo sería el Negro? Que te voy a contar esta historia. La emisora que tuvo Mar Caribe se la regaló Juan Char. Y digo que se la regaló porque se la vendió en un precio muy barato en ese momento, 600 millones de pesos, y que él le pagaba a 10 años eso, y se lo pagó a 10 años con publicidad a Supertiendas Olímpicas, que es de los Charles, ¿verdad? Entonces, 5 millones mensuales en publicidad al año, 5 por 12 es 60, y 60 por 10, ahí pagó los 600. Y un día Juan le dijo, no me eché la cuña de Olímpica, haceme una campaña para el Senado de la República. Mm. ¿Y sabe la cuña que le hizo el negro, no? Es que, oiga, caballero, en las próximas elecciones, fíjese bien por usted por quién vota. Porque estos senadores de estos lados le dan un auxilio de 10 mil millones de pesos y estos desgraciados se gastan 9,000 para ellos y 1,000 para la carretera. Por eso tú tienes que votar por Juan Char, porque con Juan es distinto. Juan de los 10,000 no se echa el bolsillo sino 1,000, pero invierte 9. Invierte 9. Juan Diego y yo, pero fuera del micrófono, era un niño chiquito, era una madre católica, un personaje tierno. Yo al negro lo quise mucho y de verdad que lo lloré y todavía siento la ausencia de él, porque estuvimos durante más de 30 años viajando por el mundo con tantas anécdotas y con tanto sentimiento de amistad del uno del otro, que es un personaje realmente inolvidable. Y un excelente narrador de béisbol, ciclismo, pero bueno, en eso de los viajes, se iba así con las cadenas, con las pintas que lo veíamos en televisión cuando hizo alguna vez televisión en un noticiero. Hombre, ¿cómo te parece? Te voy a contar una anécdota con el negro, ¿no? Al negro yo no sé quién le dijo que era el hombre mejor vestido de Colombia, un tipo que es un consultor de la moda. Y él se tragó el cuento. Y nos hemos ido a transmitir un partido a Oslo, en Noruega, cuando estuvimos como una semana. Y claro, con ese frío tan berriendo que hacen esos países nórdicos, pasamos por un almacén y en la vitrina había un suéter. Pero ahora ese suéter parecía un árbol de Navidad. Eso tenía hasta bombillo y todo. Le dije, Edgar, tú que eres el hombre más elegante de Colombia, hijito, caminate, acompaño, comprate ese suéter, qué belleza. Oye, pero ¿tú crees que me queda bien? Hermano, si tú eres de los mejores vestidos en Colombia, ¿cómo no te va a quedar bien? Caballero, caballero. Oiga, y le echo el cuento y se trae ese suéter tan feo. Y al domingo siguiente lo estrenó en televisión. Ay. Entonces con el negro, una vez estábamos con Jaime Ortiz Alvear, estábamos en Moscú, y el negro, oye muchachos, tómenle una foto. Todas las fotos había que tomárselas a él, ¿no? Y entonces nos pusimos de acuerdo Jaime y yo, y le tomábamos la foto de la cabeza para abajo, la cabeza nunca le salía. Oiga, la enojada del negro por esas fotos que le tomamos recortado, nos dejó de hablar también un buen tiempo. Bueno, pero ¿qué destaca usted él como narrador, Weimar? En la parte profesional. Ese hombre se cuidaba mucho, él no fumaba, él no bebía, él vivía en función de la voz. Y eso, antes de ir a una narración, eso calentaba y calentaba esa garganta para ir en forma. La narración de Edgar, la precisión del pase, ¿no? El acierto en el nombre del jugador, muy pocas veces se equivocaba, ¿no? Entonces tenía una gran descripción y era un hombre que vivía el fútbol como pocos, ¿no? Y si se trataba de la selección colombiana, prolongando sus narraciones, hablando de mi patria querida, era un hombre que contagiaba emoción. Y eso lo hizo un personaje, sin duda alguna, que la gente jamás olvidará mientras viva. Una de esas historias tiene que ver precisamente, y donde nos sentimos orgullosos de ser colombianos, fue ese 5-0 en Argentina, Juan Diego Latorre. Maestro Weimar, estamos en el mes de septiembre, y cómo olvidar ese 5 de septiembre, por allá en la época del año 93, cuando precisamente Colombia hizo historia, y usted estuvo allá en Argentina, al lado además de grandes profesionales como Edgar Perea, y también Hernán Peláez Restrepo. Sí, con el doctor Hernán Peláez Restrepo y con el negro, es que vivimos unos partidos fabulosos. Comienzo por el de Italia, 19 de junio del 90, el día que le empatamos a Alemania 1-1, perdíamos faltando 6 minutos 1-0, el gol de Freddy Rincón. Recuerdo que el negro, cuando nos hacen ese gol, se puso la cabeza sobre el escritorio de transmisión, no quería seguir. Y entonces yo cogí la transmisión hasta que le pedí un codazo y lo reviví, y coincide con el gol del empate. Bueno, el negro casi se muere. cortó la pelota a Lionel. Lionel la saca al medio para el bendito Fajardo. Camina el bendito Fajardo con ella, la tocó para el pie, Valderrama, lo domina el pie, Valderrama. La juega, atención, se voltea el pie, Valderrama, mete la pelota para Freddy Rincón, la pelota para Rincón, para Valderrama, para Freddy. Recordando una canción en ese momento, una canción de Giulia Cinquetti, la cantante italiana, que era un tema de moda en esa época, Dio, ¿cómo te amo? Dios, ¿cómo te amo? Recuerdo que en vez de hacer un comentario sobre la parte técnica, alguna cosa del gol, yo cogí un tono increíble y empecé, Dios, ¿cómo te amo? Dios, ¿cómo te amo? Hemos pasado en un segundo de la agonía al éxtasis, de la miseria a la gloria. Bueno, fue una cosa fabulosa. Y en ese 5-0, que es un partido inolvidable también, lógicamente nos pasó algo. Nos fuimos a comer después del partido y en la cancha de River, a un restaurante que se llama Arturito, que queda entre en la 9 de julio, cruce con la calle Corrientes, es decir, muy cerca al Obelisco, y a donde íbamos con mucha frecuencia con el Negro, porque le gustaba mucho la carne y una sopita que vendían que llamaba cabello de ángel, que era de pasta italiana. Entonces, cuando entramos, claro, llevamos la camiseta que decía delante Caracol y atrás decía Colombia. Cuando se para todo ese restaurante que estaba lleno hasta las banderas, se paró todo el mundo a aplaudirnos como si fuéramos los jugadores de la selección, algo. Una cosa tan emocionante que a mí, de verdad, me rodó una lágrima por la mejilla. Bueno, y Edgar Perea casi se queda sin voz cuando los goles de Asprilla y esos 5 golazos que, mejor dicho, nos hicieron sentir orgullosos de ser colombianos. Eso es cierto. Recuerda que yo pedía un contragolpe, ese era el contragolpe que estaba pidiendo, el que nos clarificara el partido, porque estaba acosando demasiado, demasiado Argentina. Vaya diciendo que este es el triunfo más importante de Colombia en toda la historia de su fútbol. No hay duda. En cancha de River, conserva el invicto y elimina al equipo local. Gran segundo tiempo de Asprilla. Corta Lionel, la juega para el pibe, la mete larga para el Tino, se va a la Gacela colombiana, se mete en el área, pica el 3, Valencia, se coló, el gol del 3. Cómo estará de aquí, en el estadio de River, doctor Peláez. Oh, jóvenes, hace rato que aquí en el Metro de Veracruz Estéreo no invitamos a los oyentes a la música. Yo les voy a traer este tema de un gran musical de Broadway, Frank Sinatra, y esta versión de New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. Vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Top of the heap. little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, I want to wake up in a city that never sleeps. It's up to you. Es el programa más controvertido. ¡Claro que sí! Algunos lo encuentran divertido. Otros seguramente no, no, no. Se tocan temas livianos y profundos. Pero es un foro de opinión. El Metro. El Metro. Porque todos tenemos algo que decir o algo que escuchar. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y llegamos a esta sección súper importante en nuestro programa El Metro por Veracruz Estéreo, viernes 6 de la tarde en la hora pico, la hora del trancón. La solución para la movilidad es con el Metro, amigo oyente. Bueno, tenemos reportes, notas de voz, saludos y mensajes que la gente nos ha enviado al 322-268-1212. Juan Diego Latorre. Este computador está que se revienta. John W. escuchando al maestro Ubeymar Muñoz Ceballos. Vamos a saludar también a la gente que nos escribe. Jaime Alberto Marín Quintero, el hombre de Radio Bolivariana, siempre montado en el metro al lado de su familia y escuchando, por supuesto, las anécdotas y la experiencia de Ubeymar. Hablando de personajes también y colegas, Carlos González, director de la emisora de la Universidad de Antioquia, la prestigiosa Universidad de Antioquia, emisora de la Universidad de Antioquia, conectado con el metro. También saludamos a la gente que está en Madison, en Wisconsin, capital del estado, está a 2 horas y media de Chicago. Qué placer saludar a Andrés Felipe Mejía, la esposa María Constanza González, sus dos hijos Sebastián y también Amanda, escuchando el metro a esta hora y disfrutando de la buena señal. Más saludos, buenas noches, Juan Diego y John W. como cada viernes, esperando el metro para subirme. Un saludo, Juan Manuel, desde Girardota, aquí hacia el norte de la ciudad. Juan David Fosforito también nos está escuchando al lado de Gabriela, su hija. No me diga, la gente de RCN también conectada. Están conectados y montados, John W. Juan David Fosforito, muy feliz escuchando el metro. Muchísimas gracias también al lado de su señora esposa. Felices en esta época de septiembre. Cuando hablábamos de los refranes, alguien nos envió uno que decía, cría cuervos y te salvarán la fiesta. No entendíamos. Resulta que es una publicidad de una marca de tequila que pues alguien vio en una valla, o este oyente vio en una valla y nos compartió este mensaje. También tenemos más opiniones, gente que nos escribe. Nos escribe Juan Felipe Betancourt, dice: qué bueno escuchar al maestro Uweimar Muñoz. ¿Cuándo será que está nuevamente al aire para escuchar un buen programa deportivo? Porque la verdad, Uweimar lo hace muy bien y es el número uno, como se dice por ahí, alguna promoción. Y nos están escuchando también en pleno corazón de Medellín, exactamente desde el parqueadero El Palacio de la Alpujarra. Muchas gracias, Eduardo. Feliz sintonizando el metro en esta tarde noche del viernes aquí en Veracruz. Yo he sido un gran amigo de John W. de hace muchos años, los 90. Me alegra saber que está bien. Pues sí, la verdad sí. Cuando él escuche mi nombre, John Taylor, lo he escuchado en Música para Soñar Despierto, se va a acordar de mí. Un abrazo, hermano, en los Estados Unidos. Está en Houston, en la ciudad espacial. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Hoy hablando con Uweimar Muñoz Ceballos. Me preguntaron que si era verdad que usted no había perdido la novela Pasión de Gavilanes y les dije que sí, que la verdad. No, señor, la verdad es que de vez en cuando la veo, ¿no? No, usted estaba muy versado en el tema con la entrevista. Ah, pero ¿sabe algo? La gente estaba muy contenta. Hasta tenemos notas de voz, pero bueno, infortunadamente hoy por el tiempo no salen. Pero mucha gente contenta con Lady Noriega, que hace 8 días o no aquí en el metro. Me llamo Fabio Naranjo de la ciudad de Medellín, soy conductor de taxi y me enteré de la emisora por una placa que portaba un vehículo con el logo de Veracruz. Yo dije, uy, qué nota, qué recuerdos, de verdad voy a escucharla. Más mensajes, Ana María Gómez. Qué bueno escucharlos a ustedes, nos encanta el programa porque me recuerdan aquella época de los 90 cuando estaban en otro lado, pero escucharlos ahora en Veracruz, mucho más agradable. Nos dice un oyente que está de acuerdo al comentario que hicimos en cuanto a la sección de lo descarrilado o huevos y tomates en cuanto al papá que cogió a correazos a la hija. La verdad es que continúan este tema de protestas y estamos totalmente en contra del vandalismo y de que acaben con la ciudad, con nuestra bella ciudad de Medellín, y no toque nombre a la gente, por favor. Lo que pasa es que cuando uno va a salir a protestar, no lo puede hacer, hay que salir, pero ya cuando llegan otros que quieren acabar con la ciudad, ahí es cuando llega el problema. Sí, esta semana pues cayó un aguacero, se imaginó uno que no, eso iba a amainar los ánimos, pero resulta que finalizando la tarde, comenzando la noche en ciudades como Bogotá, Cali y la nuestra Medellín, hubo protestas, desórdenes y muchas cosas que lamentar. Jorge Caicedo también está escuchando el programa directamente desde Manizales, feliz con el metro por Veracruz Estéreo, y a todos ustedes, gracias por escribirnos. Gracias a la gente que apoya nuestra sección, la radio del pasado, les encantó la publicidad de los jeans RDJ, tenía de todos los colores, nos dice por acá, así que gracias a nuestros oyentes. Además, bueno, nos dice por acá que la música súper abracadabra, así sonó la semana anterior, Tainting Love también. Gracias por devolvernos a esos momentos. Y también nos escuchan desde Canadá, Montreal. ¡Qué espectáculo! Likes. El cumpleaños también de mi amiga Ana Lucía. También Lady Noriega, que la escuché hace 8 días, me encantó. Y bueno, la verdad es que aquí estoy en el apartamento tomándome unos vinos y quiero que ustedes me complazcan con la buena música de los 80 y también de los 90. Y qué bueno que a través de la distancia me hagan recordar el pasado. Acompáñanos en este viaje de entretenimiento, música y opinión. Súbete en el metro, viajando a la velocidad del sonido. El metro. Go! El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos con nuestro programa El Metro hoy en esta tarde noche del viernes a través de Veracruz Estéreo. Weimar Muñoz, gracias por acompañarnos, pero recordemos, ya que estamos hablando hace un momentico de las transmisiones aquí en el estadio Atanasio Girardot, cuando la época nacional con Zapuca, La Rosa, Cueto y todos estos jugadores, donde se había o uno iba al estadio y había locutores animando las tribunas y uno se imaginaba ya trabajando en ese medio. Claro, eso de pronto eso lo instauró en Bogotá Trapito, Oscar Restrepo Pérez, con un gran personaje que hoy en día vive en Chocó y es pastor de una iglesia cristiana. ¿Con Edwin Turán? No. Refiero a, no, Elmer Callas. Elmer fue okay. El precursor de estos y nosotros lo hacíamos acá con el negro, con Santi Martínez, ¿no? Que inclusive se iba al estadio y de pronto se iba de frac, ¿no? Y oye, se llevaba un sombrero de copa y un bastón y toda esa cosa, que porque él iba para un espectáculo maravilloso, artístico, y entonces, bueno, en fin, era muy agradable ver eso en las tribunas, ¿no? Fue una forma de ir creando sintonía dentro del estadio, ¿no? En su momento. Weimar, esa frase que se ha quedado en el top of mind, en la recordación de la gente, con los ojos en la cancha y el corazón en el oyente, ¿cómo nace? Como te digo, yo fui copywriter de una agencia de publicidad mucho tiempo y tengo una gran facilidad para hacer frases y sobre todo promociones cortas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, escuchabas en el programa las promociones que siempre iba yo a Estados Unidos a grabar con el inolvidable John Gress, eran muchas, ¿no? Por ejemplo, decir una voz libre en el deporte, el programa que informa y forma opinión, vamos haciendo fuerza por la misma causa, la misma emoción, el deporte de Antioquia. Weimar lo dice, un mundo, un gol. Weimar lo dice, el eco deportivo de Antioquia. Alguna vez me puse a revisar los libretos de todas las frases que escribí y fueron 723 que grabé con John Gress. Pero yo sí creo que de las que más caló fue justamente esa, porque llega realmente al sentimiento de que nos escuchan, ¿no? Con los ojos en la cancha y el corazón en los oyentes. Recordamos por allá en los 90, estando en Caracol nosotros en otra estación y nos íbamos para el estudio Octavio Gallo, ahí en el segundo piso, en el estudio de AM de grabación. Llega usted en el año 93 con una cinta precisamente y escuchamos esa voz y ahí mismo la relacionamos con el personaje que cuando uno iba a los teatros, a los cines, pues era la voz que identificaba los trailers, las películas que venían. John Gress, háblenos de John Gress. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar. Y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás. A ver, antes de conocerlo yo con Miguel Zapata Restrepo y Jaime Tobón de la Roche, nos íbamos al Teatro María Victoria en Junín, cuando Caracol quedaba en el centro, ahí seguía la Clínica Medellín, y pagábamos la entrada a la película únicamente por escuchar a John Gray, narrando los cortos, ¿no? Porque él trabajaba para Estudios Universal y también para la Metro Goldwyn Mayer. Pero valía la pena pagarlo. Claro, con semejante vocerrón y entrada, vean ustedes al joven actor norteamericano, Jan McNamara, en el papel de Jesús. Ese manejo de la escala musical, ¿no? La tesitura que iba desde un bajo profundo hasta un tenor lírico, era una cosa hermosa en esa voz hablada de John Grace. En una época en que había, en la radio, en la televisión, en los noticieros de cine, una voz extraordinaria. Yo recuerdo, por ejemplo, y de colombianos, Manolo Villarreal, el único locutor colombiano que ganó un premio de narración cinematográfica en Hollywood. Estaba Carlos Montalbán, otra voz maravillosa, hermano de Ricardo Montalbán. El de la isla. El protagonista de la Isla de la Fantasía, sí señor. En avión. Había un dominicano de apellido Ronderos, qué voz tan hermosa. Ramón Irigoyen, en la voz de los Estados Unidos de América. El mismo Baltasar Botero, pero no el Baltasar Botero que ya conocimos acá cuando regresó, que hacía un programa para las señoras. Oiga, señora, yo le fue rapidito. Yo aquí llego mucho afán. No. Pase la tarde. Sí, el Baltasar Botero que llegaba. Buenos días, América. El presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, ha presentado esta mañana un proyecto al Senado norteamericano y empezaba con esa voz y esa con ese fraseo tan hermoso que tenía, y compañeros como un Federico Shiley, por ejemplo, creo que ya mencioné a Ramón Irigoyen, del cubano. Sí. Estaba Julián Benedet, que hacía los cortos de cine. No, unas voces fabulosas. Esas voces ya, yo creo que ya no volverán jamás a la radio. El mismo Otto Greifenstein en La Cuña de Marlboro. Venga el sabor, venga el musgo. Ah. Un gigante por su genialidad musical y por su enorme figura, cuyo peso puede llegar a los 130 kilos. El hombre de la voz profunda, que a veces habla y otros canta. El hombre que cumple sus primeros 20 años, ahora de actividad artística. Ese es el invitado especial de Diners Club. Bienvenido, Barry White. Claro, entonces yo te menciono ese, Alberto Piedraíta, Armando Pacheco, Plata, Eliodoro Otero, Armando Plata Camacho, ¿qué tal Eduardo Aponte Rodríguez, Eliodoro Otero, Joaquín Marino López en Cali con Fernando Franco García? No, las voces, Luis García, que trabajó en la voz de la OEA, Organización de Estados Americanos, este muchacho Ortega, que trabajaba en la BBC de Londres, el mismo Bernardo Hoyos, el doctor Bernardo Hoyos, qué voz maravillosa, Carlos López, que también trabajó en la BBC de Londres. Bueno, unas voces extraordinarias, y Colombia fue para mí uno de los países que más produjo voces realmente atractivas en la radio y en el cine en América Latina. Weimar, ¿cuál es para usted la época de oro de la radio en Medellín, por ejemplo? ¿O cuál fue? Yo creo que Medellín es la época, la década del 60 y la del 70. Hablo de la radio local con Radio Visión, que fue una verdadera escuela de radio. Y hablaría como cadena de Todelar, de los años 70, y Caracol de los años 80, cuando Yavid Amat montó toda su parafernalia con los sistemas informativos de Caracol, ¿se acuerdan? Caracol con 6 AM, 9 AM. Ah, 6 AM, ¿no? Claro. Además pues. Que formó un elenco fabuloso. Ahí trabajaban Juan Gosaín, el maestro Padeso Robledo, estaba Castellanos y su señora, María Isabel Rueda, una gran politóloga. Eso era un elenco fabuloso de periodistas y una agilidad y una sintonía también, que yo creo que hoy en día en la radio son irrepetibles. ¿Eh? ¿Sabe que usted también innovó en cuanto a la radio en ese tema de las estadísticas, o estoy equivocado con Fabio León Naranjo? Sí, con Fabio tuvimos en lo de las estadísticas, pero yo creo que lo más importante que hicimos, y yo sí me jacto un poquito de eso, aquí las emisoras transmitían el fútbol y comenzaba el partido y 5 minutos antes arrancaba la transmisión con las alineaciones. Terminaba el primer tiempo, un comentario de 4 minutos y música, y vuelva el segundo tiempo. Nosotros innovamos haciendo camerinos, que aquí en Colombia no se hacían. Eso me parece que contribuyó mucho a la radio y llegamos a hacer transmisiones realmente inolvidables. Yo recuerdo que con Múdera, cuando Nacional fue campeón en el año 89, comenzamos la transmisión a las 6 de la mañana, el partido era a las 8 de la noche, terminó el partido y no interrumpimos la transmisión, eso siguió y siguió y siguió desde el hotel. Yo me vine en un avión de SAN que conseguí la frecuencia transmitiendo desde el aire, y luego hicimos un recorrido en desfile desde el aeropuerto Laya Herrera hasta la unidad deportiva Tadasio Girardot, desfile que demoró horas y horas el día siguiente. Nos fuimos 48 horas en transmisión, yo creo que récord en América Latina para un partido de fútbol, ¿no? Qué buenas anécdotas y experiencias hoy escuchando en el metro a Uweimar Muñoz Ceballos. Mucha gente ha comenzado con usted, usted les dio la mano, usted fue como esa persona que les mostró el camino, y precisamente hay alguien que lo quiere saludar, que quiere decirle algo bien importante además, y contar algo de una anécdota, precisamente es Javier Hernández Bonet. Escuchemos. Hola Juan Diego, un placer, qué rico saber que está con ustedes ese gran maestro del periodismo deportivo de Colombia que se llama Uweimar Muñoz Ceballos, un ejemplo para todos nosotros, un hombre que no se resignó simplemente a quedarse en una cabina, conversar con futbolistas, sino que tuvo esa decisión que muy pocos asumen de irse a preparar como lo hizo. Tal vez es el único periodista que yo recuerde en esa época que viaja y hace un curso de director técnico de fútbol para poder entender más de lo que estaba hablando, y por eso se ganó esa credibilidad que siempre los antioqueños especialmente le han brindado, porque Uweimar es una persona con una solidez conceptual inigualable. ¿Qué recuerdo yo de Uweimar? Ah, no, pregúntele por Pochecho, por Bocabeto, Calumbeto Londoño. Y que él le cuente la historia de Calumberto Londoño. Una chiva a Uweimar, una chiva a Uweimar. Chao, Uweimar. Hasta luego. Hola, Javier. Gracias por recordarme lo del Checho. Una chiva. Javier es uno de estos muchachos que, seres humanos maravillosos, yo digo que tiene en cada poro de su cuerpo y en su mente una bonomía que hay que aplaudir. Y le quiero agradecer, ¿no? Sus palabras realmente generosas. No, es que había un muchacho que iba mucho a mi oficina, hijo de un gran profesor de matemáticas de la Universidad de Antioquia, Carlos Humberto Londoño, que no era pues muy normal en cuanto a su pensamiento, a su forma de hablar. Y entonces, un día estaba yo hablando por teléfono cuando me pasan la información a las 8 de la mañana de que llegaban en un vuelo a las 10 de la mañana dos futbolistas nuevos. Uno que venía para Medellín y otro para Nacional. Entonces yo me puse a hablar delante del muchacho, sin saber pues que él de pronto podía zafarse con la chiva, y dije, bueno, le dije a los muchachos, tengo para la 1 la llegada de dos jugadores nuevos, van a llegar al Hotel Europa Normandía, yo feliz porque iba con la chiva. Y salió de mi oficina Carlos Humberto Londoño, que le decíamos Checho, tenía el carnet número 001 de Nacional entregado por Hernán Botero, y se fue para RCN y le dice a Javier, tengo una chiva. Javier, Uweimar va a echar una noticia a la 1. Bien, aquí apunta el nombre de los jugadores, vean. Se llaman Pedro y Uweimar. Y llámelo ya que están en el Europa Normandí. Cuando yo a las 11 de la mañana dije a un compañero que estaba chequeando, ahí exaltaron la noticia, ¿cómo te parece? Y dije, pues madre, pero ¿quién? ¿Alguno de ustedes habló con Javier Hernández? No, ninguno. Me puse a echarle cara, pues claro, Checho. Entonces, desde eso cada que me ve me dice, te tengo una chiva, ¿no? Porque ese día yo quería matarlo de verdad. Recordando con el maestro Uweimar Muñoz Ceballos, tiene lista la próxima canción así para que lo haga con su estilo hoy de DJ aquí en el metro, Uweimar. Sí, señor, en el metro por Veracruz Estéreo 93.5 con Juan Diego La Torre y John W. Vamos a este tema de Michael Jackson, Billie Jean. Dance on the floor. amigos, soy Paula Arcila y desde Madrid, España, también me subo al metro con John W. Gómez y Juan Diego Latorre, el dúo dinámico. Sigan en sintonía. El metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos en el metro con Uweimar Muñoz Ceballos, nuestro invitado hoy, un invitado de lujo. Yo creo que cada vez nos superamos, traemos gente muy importante. Como les decíamos hace un momento, las nuevas generaciones se están a esta hora informando, también están aprendiendo un poco de la historia. Es importante vivir el pasado para entender el presente. Uweimar, de esas cosas que nos quedaron en las mentes, en los cerebros, en los recuerdos, es el pitico de su programa. ¿De dónde salió esa idea? Washington Rodríguez, uno de los pocos periodistas en Brasil que han dirigido equipos profesionales de fútbol, y Osvaldo Moreira, narrador que murió en una gira por Europa con la selección de Brasil, vinieron algún día a Medellín, me hice muy amigo de ellos. Los atendí a cuerpo de rey y una vez que fui a Río, los visité a ellos en Radio O Globo. Recuerdo que había un señor, medía casi 2 metros, un hombre de casi 80 años, pero con un bozarrón, y eso fumaba como la bandera mueca, ¿no? Yo decía, pero este tipo con esa fumadera, ¿cómo puede tener semejante voz tan maravillosa, no? A ver si lo recuerda, decía, la emoción del gol está en Caracol. ¿Se acuerda? Caracol. Sí, sí, señor, por supuesto. Claro, y entonces llegaba y siempre presentaba el programa en vivo y unos parlantes donde se le escuchaba la voz allá, que eran anti-feedback, es decir, no te daban ese pito horrible cuando reverbera el sonido. Y decía, ¿no? Radio Globo presenta la hora esportiva, pero una voz arrote. Y entonces yo me quedé con él y charlando un rato, ¿no? Yo estaba emocionado oyendo, porque es que yo soy un enamorado de las voces. Yo a veces te digo, no escucho la ópera tanto por el argumento, por el autor, sino porque me encantan las voces, esas voces bonitas, ¿no? Con gran técnica vocal, por ejemplo, de los tenores, de las sopranos, las mezzos, los barítonos, los bajos, las contraltos, etcétera, etcétera. Y entonces se fue a grabar una promoción y veo que me llama, acompaña, ¿no? Y en la promoción puso ese pito, necesito que me regale ese pito. Y entonces él me regaló el pito, me lo grabó y me lo traje para Colombia. Eso era de Radio El Globo, fue un obsequio de los colegas de esa emisora de Brasil. ¿Quién iba a pensar, Uweimar? Porque ese pito precisamente es ese top of mind, repito, porque es el poder de recordación. Y cuando uno escucha ese pito al aire, inmediatamente identifica el programa de Uweimar, lo dice. A propósito, Uweimar, usted nos recordó ahora, nos dijo que el programa salió en qué fecha, Uweimar lo dice. 2 de enero de 1976. Se hizo, muy bien. A 29 de mayo del 2020. Y entre otras cosas, fíjate que había otro tema que también la gente identificaba el programa. Y los niños lo cantaban, ¿no? Ese, desde la montaña, una voz libre en el deporte, siempre arriba. Sí, sí, sí. Desde la montaña. Siempre arriba. Producciones Uweimar Muñoz Ceballos y Compañía Limitada presentan Uweimar lo dice. Todos los días a esta hora y en esta frecuencia, el programa que informa y forma opinión con el examen riguroso de la verdad deportiva para un público que sabe y por eso exige una voz libre. Uweimar lo dice. Yo yo le di el testigo a un gran amigo, Álvaro Velázquez, no sé si te acuerdas de él. Ajá. El supercombo de las estrellas, autor de una canción muy famosa que llamaba El Preso, y tuvo la cortesía y el detalle conmigo, Alvarito, que me lo grabó, personaje que en paz descanse, un gran señor, un gran amigo. Weimar, pero entonces, usted tiene en mente un buen proyecto, sería muy agradable también para los oyentes de El Metro y de Veracruz Estéreo. ¿Qué tiene en mente para los próximos días? Porque la verdad, usted sí hace mucha falta en la radio. No, déjame hasta enero, que estoy descansando, no me hablé de esas cosas ahora. Que apenas encuentre la vacuna y pueda salir otra vez de la casa, ya te voy a contar. Pero yo creo que por ahí, enero, máximo febrero, vamos a hacer algo, ¿no? Por ahora estoy con televisión, lógicamente, con el canal Win 3 veces por semana. Pero ya de radio u otros proyectos un poco por ese lado, ¿ya? Yo creo que en enero máximo a febrero, ¿no? Weimar, hablemos de eso precisamente, del paso de la radio a la televisión y las diferencias entre los dos medios. No, esos son el día y la noche, ¿no? Yo he sido una persona mucho más de radio que de televisión. Comenzando porque no soy una persona muy telegénica. De pronto tengo rostro adusto en la televisión. No tengo ese desparpajo y esa, que te dijera yo, la informalidad que tengo en la radio. Así que, no, yo veo una cámara y como digo, esto como que no es lo mío, hombre. Pero bueno, ahí estamos y la gente se lo aguanta a uno. Bendito sea Dios, digo yo, ¿no? A propósito del show que ustedes hacen en la Telepolémica, o bueno, o en Win, Oscar Rentería, muchas veces uno los ve como alegando, o bueno, no sé, es que hay mucha amistad, pero después pelean. ¿Ese show tiene algún motivo en especial, no, Weimar? Pero no tanto como en la radio, en la polémica de radio de Caracol sí se agarraban. Claro, en aquella época. Sí, claro, no, esa es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que a Oscar sí le gusta ser como el centro de la atención, ¿no? Como digo yo, quiere ser el protagonista. El Dandy. Ya me acuerdo cómo lo bauticé una vez y se lo dije. El rey de la insustancialidad. Dejado que goce. Estamos montados en el metro por Veracruz Estéreo con don Weimar Muñoz Ceballos. Weimar, cuando el estadio Atanasio Girardot, el coqueto estadio Atanasio Girardot, lo prestan para un concierto, ¿qué siente Weimar? Hoy se me revuelven las tripas, ¿oíste? ¿Por qué? Hombre, porque es que yo nunca he ido por ejemplo, al Metropolitan Opera House, ni he ido, por ejemplo, al Teatro de la Ópera de Viena, ni he ido a la Scala de Milán, ni al Liceu de Barcelona, ni al Royal de Londres, ¿no? A llevarme dos equipos de fútbol para que jueguen un partido en un teatro de esos. La solución para el trancón está aquí, en el metro. El metro. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. Vamos ya con la última parte con Uweimar Muñoz Ceballos, hoy acompañándonos en el metro. Uweimar, ¿qué tal lo hace jugando ping-pong? No soy muy bueno. ¿Pero alguna vez tuvo el placer de comentar o narrar ping-pong, o no sé, un partido de tenis de mesa? No, y te cuento que narré de todo, porque narré fútbol, basquetbol, atletismo, ciclismo, natación, bueno, muchas cosas. Pero ping-pong nunca. Preguntas rápidas para respuestas cortas. Le vamos a mencionar varios personajes de la radio que quizás usted ya los mencionó, pero entonces aquí tendremos de todo un poco. Para usted, Jaime Tobón de la Roche. Maestro de maestros. Miguel Zapata Restrepo, Weimar. Una mente brillantísima. Eucario Bermúdez. Gran amigo y gran lector de noticias. Jaime Ortiz Alvear. Oh, el hombre de más rápida respuesta. Siempre tenía el chiste y la respuesta flor de labios. ¿Sí le gustaba la salsa, como decían por ahí? Salsa con estilo. Sí, claro que le gustaban la salsa y el chupe. Pastor Londoño. Pastor, no tuve mucha relación con él, aunque fuimos compañeros durante cerca de 15 años. Ya hablamos o ya escuchó a Jorge Eliezer Campuzano. ¿Qué opina de Jorge Eliezer con tantos años de haber trabajado con él? Para mí un hermano que me regaló la profesión. El paisita Munera Isman. Con Munera realmente hablo muy poco, hace mucho tiempo, pero lo sigo admirando porque es un gran profesional de la radio, sin duda alguna. En ese staff o grupo de presentadores, comentaristas, estuvo Guillermo Montoya. ¿Qué opina de Guillermo Montoya o cómo lo describe? Guillermo es un gran madrugador para la información deportiva y es un hombre que tiene la virtud de conocer muchos deportes. Tato Sanín. El Tato, de las voces lindas que tiene la radio colombiana, además es un gran tenor, no sé si lo has escuchado. Claro que sí. Roger Taborda. Roger Taborda, con el viejo me veo realmente muy poco, pero le tengo un gran cariño. Pasemos a algunos técnicos. El doctor Ochoa Uribe, que hace poco falleció. Era un hombre bastante difícil, pero yo tuve la virtud de que me tenía mucho cariño. Y cada que venía a América, yo los sábados iba al Hotel Europa Normandí y me quedaba con él horas y horas y horas hablando de fútbol y anotando cosas. Y con las pocas personas que se tomaban unos aguardienticos, era conmigo. Uweimar, decíbanos a Juan Osvaldo Zubeldía, una leyenda también de Nacional. Todos los años que estuvo en Medellín, siempre los viernes por la noche, mientras el equipo jugara de local, nos reuníamos en el Hotel Nutibara. Y yo en servilletas le preguntaba de táctica todo lo que quieras y todo lo apuntaba. Gran maestro y un avanzado del fútbol en su momento. Quizás algún técnico del exterior, Menotti. Con Menotti tengo una muy buena relación, es una persona que me trata bien, me siento tratado con mucho cariño por él. Me parece que es uno de los grandes filósofos que tiene el fútbol en el mundo. ¿El mejor nacional que ha visto en todo este tiempo? Sabes que no, a ver, de este tiempo. No, yo creo que el nacional que logró formar Reinaldo Rueda y que terminó con el título de Copa Libertadores, equiparable a aquel nacional de un fútbol realmente sensacional, no solo para la retina, sino también para los resultados, que fue el de Pacho Maturana, terminando los años 80. Y el mejor Medellín. Me quedo con una imagen de cuando yo comenzaba en la labor deportiva, fue aquel equipo de Pancho Ormazábal. ¿Cómo será que hasta recuerdo la formación de memoria, no? Floreal Rodríguez, Pacho García, Eugenio Casali, Fito Ávila, Canocho Echeverri, Mario Agudelo, Cuca Acero, Uriel Cadavid, El Chichi Molina. Uweimar, usted para el extra medio de nuestro amigo Carlos Villada alguna vez dijo, el micrófono es la aorta de mi vida. Eso también es copyright suyo. No, esa sí, esa frase de Carlitos, a quien yo creo que está en sintonía y le envío en sintonía del metro en Veracruz, estéreo, y le envío un gran abrazo porque es uno de los personajes de esta profesión a quien yo quiero mucho. ¿Qué hace para cuidar la voz? Hombre, pues te voy a contar, yo nunca cuidé la voz. Además fui un fumador empedernido, hasta que tuve una mala experiencia que no se le ha contado a la gente públicamente. Diciembre 19 me operaron de cáncer del pulmón, producto de 50 años de cigarrillo. Gracias a Dios no me quedó ninguna secuela, no he necesitado radioterapia ni quimioterapia, y según los oncólogos, el cáncer se fue, y con él se me llevó medio pulmón. Weimar, un premio o reconocimiento en especial que usted tenga con gran aprecio, amor, y lo tenga ahí de pronto en su sala. A ver, el premio Rey de España significó mucho para mí, pero también el homenaje que me hizo la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, ACOR, en el año 2004, el homenaje a la vida y obra de un periodista. No me responda que es por la lectura, pero ¿cómo hace para tener una mente tan brillante? Justamente por eso. Cuando los alumnos de comunicación me preguntan, bueno, ¿y qué hago en la vida para triunfar? Yo les digo, no te acuestes nunca, un solo día de tu vida, sin aprender algo nuevo. Día que yo no esté con un libro leyendo, es un día que he perdido. No estoy evolucionando, sino involucionando. ¿Qué piensa del escorpión de Higuita? Maravilloso. René Higuita siempre fue la alegría del fútbol. Me parece que transformó la posición del arquero, porque se sintió como un preso, ¿no? Y siempre quiso la libertad en toda la cancha. Bueno, a lo largo de estos años, ¿cuántos libros? ¿Habías hecho el cálculo de cuántos libros ha leído aproximadamente y sobre qué temas en especial? No, yo leo de todo, pero sí durante la mayor parte de mi vida creo que he mantenido el promedio de un libro por semana, ¿no? Claro, hay algunos libros que por su parte técnica, por su interpretación, o quizá porque por un libro de historia que contenga mucha fecha, muchas cosas, habrá que leerlo más despacio, pero ha sido generalmente el promedio, sí. De tantos libros, ¿cuál le cambió la vida y por qué? No, libros, yo voy a decir que uno en especial, no, siempre con mucho amor recibía todos los clásicos, ¿no? A Tolstoy, a Dostoyevsky, a Thomas Mann, a Goethe, a Shakespeare, a Cervantes, a John Milton, lógicamente los grandes clásicos griegos, el caso por ejemplo de Homero, Virgilio, Dante Alighieri, después toda esta escuela del boom latinoamericano, de Faulkner, son tantos, Proust, etcétera, etcétera, que sería interminable la lista, ¿no? Pero a mí los clásicos siempre me brindaron un enriquecimiento espiritual que creo que es muy valioso en la vida de todo ser humano. Weimar, la radio de antes con la tecnología de hoy, es decir, redes sociales, toda la facilidad de las comunicaciones, ¿habría sido igual de buena o mejor en esa época, que fue más romántica, tenía esa magia y conservaba esas voces tan especiales? Había mucho respeto al oyente. Es que yo, cuando me han preguntado sobre este tema, yo digo, mira, había un Germán Arango, que era un hombre que dominaba latín y dominaba griego, y de una cultura impresionante, igual que Mario Jaramillo, Miguel Zapata Restrepo, que había sido profesor de literatura y de español, y gran amigo en batallas políticas del doctor Belisario Betancourt, presidente de Colombia. Estaba don Rodrigo Correa Palacio, miembro de la Academia de Historia, Fernando Gutiérrez Riaño, director de la Radio Nacional, mi compañero en la emisora de la Universidad de Antioquia, Fernando Cadaví López, que luego terminó derecho, hizo una brillante carrera y terminó como vicepresidente de la firma Nestlé a nivel mundial, con sede en Suiza. Hombre, el maestro Joaquín Pérez Villa, estaba el doctor Bernardo Hoyos, que lo vieron en televisión haciendo programas de cine, también de música, sí, clásica. Culturales, ajá. Sí, don Carlos López, de Fernando Gutiérrez Riaño, hermano de la abuela de doña Teresita Gutiérrez, otra persona que yo siempre viví enamorada de ella porque me trataba como un hijo. En fin, ¿no? Era gente de un humanismo, de una cultura que cuando uno llegaba a la radio decía, bueno, si no me pongo a leer, me quedo frente a esta gente. Te obligaban a leer sin hablarte del tema, ¿no? Weimar, en medio de tantas entrevistas, una pregunta que nunca le hayan hecho y que usted ha querido que se la hagan. Una pregunta. ¿Qué voy a hacer cuando esté grande? No, pero ¿saben por qué Juan Diego y John W? Porque yo creo que yo tengo corazón de niño. Por eso es que lo digo. Perfecto. Hagamos de cuenta que la pandemia es un partido y acaba de terminar. ¿Usted qué reflexión, comentario o análisis le haría a la audiencia de Veracruz y del Metro? Que realmente nos cambió la vida, ¿no? Nos cambió la vida no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y eso yo creo que frente a la vanidad, frente al orgullo, deja una reflexión, ¿no? Que un bichito tan chiquito, porque necesitas de un microscopio electrónico para presentirlo siquiera, ¿no? Nos haya ganado la batalla a 7,000,000,000 de humanos. Creo que eso invita a la reflexión, ¿no? Maestro, escucharlo a usted, la verdad es que es un deleite para nuestros oídos. Todas esas experiencias, no sé si ha escrito algún libro o piensa hacerlo, porque usted tiene 1,000 historias, sin embargo no sabemos si lo va a hacer o no, pero sería muy agradable porque creo que muchos compraríamos su libro, Uweimar. ¿Sabes qué pasa? Yo lo escribí en el año de 1994. Algún día me dijo el bolillo y lo hablamos con Pacho, hombre, un libro sobre el fútbol. Entonces, empecé a hacer el libro con los dibujos, pues yo dibujo muy mal, mamarrachos y todo, pero para que luego un dibujante los hiciera bien, explicando cómo era el proceso de ese Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores, y esa selección colombiana que ya asistía a dos mundiales, el del 90 y el 94, después de 28 años de sequía, porque habíamos ido en el año 62. Entonces, tácticamente, con los dibujitos y todo, era un libro muy explicativo de cómo eran las tácticas de Nacional en ese momento, ¿no? Cómo combinaba muchas cosas del Presi con otras, etcétera, etcétera. Y los dibujos. Entonces, era un libro para que lo entendiera el presidente de la compañía grande o el señor que lustra los zapatos. Se lo presenté, miró, muy bueno, no hay que cambiarle nada. Y dejé un capítulo para escribir que se titulaba Así jugamos el Mundial de Estados Unidos. Lamentablemente, la muerte de Andrés Escobar, que no tuvo nada que ver con el fútbol, porque fue un problema de faltas, pero la gente así lo enfocó, que había sido un problema del fútbol y mucha gente había jugado el fútbol y todo. La muerte a mí me afectó tanto emocionalmente, porque no había derecho que una juventud y un hombre de ese talante hubiera abandonado el mundo tan joven. Cogí los originales y los rompí y nunca más me dio por escribir un libro. Creo que ya no lo voy a escribir, ¿no? Por Dios. Qué trágico final el del libro. Bueno, Uweimar, hace poco en este programa, semanas atrás, hablábamos de James Rodríguez. Él se ha autodenominado el mejor 10 de la historia en las selecciones Colombia. ¿Usted qué opina de esto? Me parece que por encima de él, le voy a poner uno solo, Willington Ortiz. Y por encima de él, para mí, está el Tino Asprilla. Y por encima de él puede estar un Jairo Arboleda, que la gente de hoy no conoce. Eran grandes futbolistas. Y me parece, bueno, lo que pasa es que, lamentablemente, fíjate, por ejemplo, en el caso de Asprilla, Díscolo, Hombre de la Noche, creo que pudo haber llegado mucho más. Lo de Willington era absolutamente genial, no solo por la cantidad de goles que hizo, sino por los goles también que sirvió. Y a mí me parece que, aunque no ha sido un hombre del trago ni trasnochador, James sí perdió mucho tiempo en el Real Madrid. Porque el problema de James es que le tira a una escoba con falta. ¿Le gusta el baile, Uweimar? No soy buen bailarín, me gusta más ver bailar que bailar. ¿Y la musiquita esa viejita, lo melódico, la villas, todo eso le gusta? Ah, sensacional, a mí todo lo que sea música me encanta. Todo me encanta. Y lo único que no soy muy aficionado es al reggaetón. De pronto algún día, ¿no? Uweimar, muchísimas gracias, muy amable, la gente muy contenta, además muchos mensajes, y qué bueno que usted nos haya acompañado y que haya además pues dedicado buena parte, ya casi 2 horas con nosotros hablando aquí en el Metro, Uweimar. Pues Juan Diego, a ti, a John, muchas gracias, a toda la gente que escucha el Metro, en Veracruz Estéreo va mi abrazo con mucho afecto a todos, y que sigan en sintonía de esta frecuencia, que es la frecuencia del entretenimiento y de la buena música también. El Metro. Y así finalizamos este recorrido hoy en el Metro. Gracias por su compañía a través de Veracruz Estéreo. Gustavo Roldán en la dirección. Estamos llegando a nuestra última estación, año 1986. Gracias a Juan Carlos Restrepo, productor de Caracol Radio, por habernos cedido parte de los audios de la producción del programa Uweimar lo dice para este especial. De nuestra parte, una feliz noche en segundos. Las 10 máximas vienen con Carlos Alberto Ríos. A las 9 de la noche, las historias de los 80s con Julián Bustamante. Hoy, los sex symbol de esa década. Y a las 10, inicio de este fin de semana con buena programación. Clásicos mezclados. al estilo de la vieja escuela, pero con el sonido de hoy, número 23, edición de Retro Mix. Juan Diego Latorre y John W. Les decimos hasta la próxima semana. Que la pasen muy bien y sigan disfrutando de este momento. Turning on the nighttime into the day. And the song about a sweet old love and war. They do the song about the night. And they do the walk. Do the walk all night. Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos.